Tus ojos me cautivaron, tu mirada me embrujó. Para mis amigos de Viedma, Puerto Madrid, Sierra Grande. Tus ojos me cautivaron, tu mirada me embrujó, y en el modo en que me besabas, de ti me enamoró. Todo mi ser se estremece.